La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. En el momento en el que estamos grabando este programa, ustedes saben que Oral y Público lo grabamos. Estamos como tomados porque aparecen las noticias de Enrique Alfonso Severo, un testigo por la causa, por el asesinato de Mariano Ferreira, que hoy tenía que declarar, digo, porque estamos grabando el día en que tendría que haber declarado, y sin embargo está desaparecido. Eso es lo que está denunciando su hijo. Así que la verdad, en un programa que trata sobre los juicios a los genocidas, por supuesto que no deja de conmovernos y de preocuparnos esta situación. Teníamos planteado un programa que trataremos de hacer con cierta normalidad, dedicado a la problemática, pero también queríamos empezar con esto y lo tenemos aquí a Eduardo Tavani, que está asumiendo el cargo de director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, que también muestra preocupación. Aquí en el IEM, donde estamos grabando, vemos caras de preocupación por este tema, y además estamos a una cuadrita de la Plaza de Mayo, donde está citada en este momento una manifestación. Eduardo, no es el mejor de los momentos para darte una bienvenida a este programa, pero de todas maneras, bueno, bienvenido aquí y gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por permitirme expresarme en estas horas que son complejas, por cierto, y que, como bien decías, nos llenan de honda preocupación, básicamente ante las noticias que son de público conocimiento, que dan cuenta puntualmente la desaparición de un testigo clave en la causa por el homicidio de un militante social, Mariano Ferreira. La desaparición, decíamos, de un testigo clave, que es puntualmente Alfonso Severo. Expresamos nosotros esa preocupación a través de un comunicado que acaba de sacar el IEM y que espero que llegue pronto a los medios, y nos sumamos a esta movilización que reclama por su pronta aparición con vida, porque además hay que destacar que el testigo Severo era un testigo clave, o aparece como un testigo clave en la causa, en tanto conoce o conoció aspectos centrales de cómo se movía, cómo operaba la patota sindical y los referentes de la Unión Ferroviaria, en aquel hecho que después culminó con la muerte de Mariano. Bueno, lo queríamos arrancar el programa de este modo, y la verdad es que si este es el programa de Instituto Espacio para la Memoria, que su nuevo director ejecutivo esté expresando esta preocupación, digamos, es más fuerte que cualquier comunicado que podamos leer. Está la posición tomada, y esperamos que dentro de... Mira, ¿saben qué esperamos? Esperamos que cuando ustedes escuchen este programa en cualquiera de las provincias que lo escuchan, o te lo bajás en MP3 y lo estás escuchando, digas de qué están hablando si este tipo apareció, ¿no? Ojalá, claro, que pase eso, que quede vencido. Nosotros aspiramos que así sea, que ojalá rápidamente aparezca Alfonso Severo, y por eso le reclamamos y exhortamos a las autoridades, a los poderes públicos, a urgirse en la investigación y lograr el esclarecimiento lo antes posible de este lamentable hecho,

de alguna forma la justicia universal que levantó en su momento Garzón sigue vigente para nosotros, así que lo vamos a seguir a donde sea. Exactamente. Bueno, ¿algo más de este reporte más que interesante y muy emotivo desde, desde Uruguay? No, vamos a seguir, ahora está en una especie de consejo deliberante de acá de Maldonado, está ahí, avalado por los ediles de acá, y mañana ya parte a Montevideo, al PIT CNT, que es la central de trabajadores del Uruguay, y después ya el sábado se le entrega al MUME, al Museo de la Memoria del Uruguay, y se convierte en una muestra itinerante. Así que es un laburo muy interesante que estamos haciendo. Qué bueno, realmente muy bueno. Cuando comenzábamos la charla estaban un poco perdidos en las rutas. ¿Encontraron el lugar a donde tienen que ir? Sí, parece que sí. Parece que sí. No lo sabemos todavía igual. Bueno, no, pero estamos cerca. Está muy bien. Dejamos un gran abrazo a la distancia y bueno, a la vuelta seguramente habrá más de estas cosas que nos fuiste contando de la realidad de Uruguay con respecto al proceso de memoria, verdad y justicia, que viene un poco más a los tumbos que el nuestro, que va a ser interesante que sigamos charlando. Te dejamos un abrazo. Un abrazo a todos los compañeros y a los oyentes y a todos los cumpas que quiero y que me quieren y aún los que no me quieren. Un abrazo, cumpas. Bueno, vamos llegando al final de este programa que nos costó bastante hacer y que transitara por carriles normales. Silvi, el instituto está mostrando también preocupación por el conflicto que tuvo como digamos como partes visibles a cuadros medios de gendarmería y de prefectura, ¿no es así? Sí, y por otro lado alerta, además de mostrar su preocupación, alerta sobre los riesgos de que ellos intenten aprovechar esta coyuntura para promover acciones tendientes a desestabilizar al gobierno nacional, ¿no? Así lo dice en su comunicado. Y por otro lado, plantea esto, que correspondería que ellos, que quienes llevan adelante esta medida, retomen sus labores profesionales y bueno, y traten de canalizar estos reclamos, así entre comillas, dentro de los cauces institucionales, ¿no? Exacto. Y yo he escuchado con cierta preocupación, les comentaba recién, ¿no? Venía escuchando Radio Mitre hace un par de días y uno de los prefectos a los que consultaron que participaba del conflicto, cuando le preguntaron por qué creían que les habían bajado el sueldo, respondió: y por venganza por lo que pasó en los 70. Esas cosas son preocupantes, ¿no? Digamos, también obviamente lo que Silvi mencionaba a propósito de este comunicado que estamos comentando, que el Instituto Espacio para la Memoria ha dado a conocer, y con eso estamos cerrando, si te parece, o nos queda algo más, Silvi. Solo comentar que tenemos una fecha ya para agendar en el 2013, el 5 de marzo del 2013. Vos decís que nos vamos a acordar, a ver, depende de lo que sea. Inicio de juicio por lo sucedido en Automotores Orleti, donde está responsabilizado Fursi, uno de los represores que actuó en ese centro clandestino, y por el otro lado también parecería que empieza el juicio por Plan Cóndor. Automotores Orleti, recordamos, el lugar por donde en general pasaban, eran conducidos los prisioneros de origen uruguayo, y también hubo cubanos allí, que ya tuvo un juicio con condenas, pero que tiene esta segunda parte, entonces, que comienza el año que viene ya con fecha bien precisa. La vamos a agendar y seguramente estaremos trabajando allí. ¿No nos despedimos? Sí. ¿Les parece? Euge, chau chau, que estuvo trabajando ahí en chau, la chau. Producción silenciosa. Silvina Manguía, Víctor Basterra, que anduvo desde el Uruguay. Les decimos hasta la próxima semana. Ojalá, en serio, que cuando estén escuchando este programa, el comienzo, por lo menos, en el que hacemos referencia a la situación del testigo Enrique Alfonso Severo, haya quedado absolutamente con fecha de vencimiento. Sea una estupidez lo que planteamos al comienzo del programa. Un gran abrazo. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.